1. Jarro. 2. Josefina. 3. Jinete. 4. Jefe. 5. General. 6. Gigante. 7. Generoso. 8. Gelatina. 9. Girasol. 10. Gitano.